buenas noches, Latinoamérica. Es un gusto estar con ustedes, conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Este programa llega a ustedes gracias a Paz, Prensa Ashram Chivaísta, metropolicaradio.com. Director Miguel Rico, director de nuestra especial emisora. Gracias a Patricia Rodríguez Purnangiri por las cortinillas, las cuñas. En el máster está Mauricio Ríos, su servidor, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Un gusto estar con ustedes. Que traemos para hoy es purificación yógica. Gracias al Centro de Yoga Ranchivaísta de Colombia, Jai Baba Yo Privale Ki Jai, Jai Baba Yo Privale Ki Jai, Jai Baba Yo Privale Ki Jai, Jai Mahen Pahadi Baba Tara Grimaraj Ki Jai, Om Giri Sampradaya Ki Jai, Om Chai Baba Parampara Ki Jai. Om Sri Panchadas Nam Yumna Havana Akara Ki Jai Onashram Chivaísta Ki Jai. Purificación yógica, ¿qué significa? Realmente el yoga es una ciencia maravillosa que nos lleva a traer salud física y también salud psíquica, y nos permite también hacer que nuestra conciencia se eleve a estados superiores y podamos también tener una experiencia espiritual maravillosa. Entonces, el yoga nos va a ayudar a purificar cuerpo, mente y lo que llamamos el cuerpo sutil. ¿Para qué nos vamos a purificar? ¿Para qué sirve esta purificación yógica? Bueno, para sanarnos, para crecer como seres humanos, para alcanzar esa paz mental. Podemos a través de la purificación evolucionar como seres humanos y alcanzar esos niveles elevados que llamamos el samadhi, el nirvana, esos estados hermosos espirituales de paz interior. Cuando seguimos los principios yógicos enseñados por los maestros espirituales, logramos esa meta. Entonces, vamos a ir desarrollando el tema purificación yógica. ¿Cómo se logra esta purificación? Bueno, a través de las técnicas yógicas. Nosotros somos yogis a través de la meditación, a través de las diferentes técnicas como karma yoga, laya yoga, kundalini yoga, hatha yoga, prana yoga, raja yoga, shiva yoga. Todos los diferentes métodos yógicos nos van a ayudar a purificarnos. Cada uno tiene su especialidad, el mantra yoga también. Cada una de las técnicas yógicas son aplicadas en el Shiva Yoga. El Shiva Yoga es el yoga integral. Utiliza lo mejor de todos los métodos. El señor Shiva es el yogi supremo. Él nos enseñó esta ciencia del yoga, el Shiva Yoga. Él es el que enseña todas las técnicas de yoga. Ya después vienen varios maestros espirituales de diferentes regiones, en diferentes momentos históricos, que van expandiendo este conocimiento a la humanidad, empezando por practicarlo. Porque este tipo de conocimiento yógico no es teórico, es práctico. Nuestros maestros espirituales iluminados, ellos nos enseñan con su ejemplo y van dándonos las teorías al lado de su ejemplo. Por eso la gente que solamente hace yoga teórico no avanza, no logra la meta, porque se necesita esa fuerza del darshan, del guru, el sadhu sangha, la asociación con los diferentes sadhus, santos, el yogi sangha, la asociación con los yogis con experiencia. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad de asociarnos con los grandes seres cósmicos, los que saben el yoga, ellos nos van enseñando cómo es que debemos purificarnos. Purificamos el cuerpo. Esto nos enseñan los Vedas, los textos sagrados. También hay libros de yoga como el Chiva Samhita, el Hatha Yoga Pradipika, el Gheranda Samhita. Son libros especializados de yoga y especialmente del yoga que nosotros practicamos en el ashram, que se conoce como yoga terapéutico, Shiva Yoga. ¿Cómo purificamos el cuerpo? Empecemos externamente. La purificación externa es a través de, por ejemplo, el agua. Tú te bañas todos los días, vas limpiando tu cuerpo de todo ese mugre, de todo el sudor. También hay una purificación especial cuando tú te haces baños de sol. El sol también limpia y purifica el cuerpo. También hay purificaciones a través de la tierra, es decir, tú puedes coger un poco de barro y allí puedes tú hacer como un masaje en todo tu cuerpo, untar barro, luego te lavas con agüita y eso limpia, purifica tu cuerpo externamente. También hay aguas especiales como las aguas termales, esas aguas termales limpian de todo tipo de enfermedades que pueda haber en la piel. Ese tipo de purificaciones del ángel del agua, del ángel del sol, del ángel de la tierra, nos van a ayudar a limpiarnos totalmente. También podemos purificar el cuerpo ya por dentro, no solo por fuera. Esa purificación por dentro empieza por la alimentación. Tú debes aprender a alimentarte con alimentos vivos, alimentos que son sanos, alimentos sádvicos. Porque si consumes alimentos contaminados, alimentos muertos, tu cuerpo se vuelve un cementerio y no se limpia, antes se ensucia más. Cuando tú empiezas a comer alimentos como frutas, verduras, legumbres, hortalizas, puedes consumir también algunos alimentos como lácteos. Nosotros somos lactovegetarianos aquí en la escuela y en la India, pero tiene que ser una leche pura, no contaminada con antibióticos o con hormonas, sino vaquitas que son bien cuidadas, que uno las quiere, que no les matan sus terneritos, que hay higiene cuando las ordeñan. Este tipo de alimentos, de esos lácteos puros, ricos en esos pastos de las montañas, pues eso va a traer también salud y bienestar. La leche tiene que tomarse bajo ciertas regulaciones, no se debe tomar nunca fría, debe servir la leche una vez y luego ya pues puedes tomarla. Si tú tomas la leche calientita a 37 grados centígrados, tu cuerpo la asimila muy bien. Bueno, también existe tipo de purificación interna con el aire. Cuando tú empiezas a hacer ejercicios de pranayama, aprendes a oxigenar bien tu cuerpo, tu cerebro, tus células, tus órganos y sistemas. Cuando tú estás respirando mal, el cuerpo acumula dióxido de carbono, que es un tóxico, y te enfermas. Si tú no oxigenas bien tu cerebro, pierdes la memoria, pierdes la concentración. Y si no respiras bien, hay una degeneración celular que puede terminar generando graves enfermedades en todo el cuerpo. Entonces es muy importante un buen pranayama. Existen diferentes técnicas de pranayama, pero la básica es una inhalación lenta y profunda, una retención moderada, una exhalación suave. Cuando haces este tipo de prácticas permanentemente, yo sé que la gente no está todo el tiempo consciente de su respiración, pero cuando haces yoga, así seas una horita diaria, eso te va a ayudar a oxigenar muy bien todo tu cuerpo. Y de esa manera vas limpiando las células, órganos y sistemas. También existen limpiezas, por ejemplo, como purgas para todo el sistema digestivo, limpiar el hígado, limpiar los riñones, la limpieza de todos los diferentes órganos como el páncreas, el bazo. Es muy importante limpiar los intestinos, intestino grueso, intestino delgado. Esa limpieza de diferentes órganos y sistemas se basa en uso de plantas, como en el Ayurveda nos enseñan diferentes plantas que nos van a ayudar a la limpieza corporal. Puedes buscar un médico alternativo, ayurvédico, para que te dé ese tipo de limpiezas especiales. Si es bueno purgar el cuerpo de todo tipo de gusanos, amibas, lombrices, porque son peligrosas para tu vida, te hacen daño. Cuando en el cuerpo se va acumulando mucho alimento en los intestinos, se genera putrefacción y fermentación. Eso hace daño, y viene la inflamación de colon, y viene cáncer de estómago, cáncer de intestino, cáncer de colon, vienen las hemorroides, otro tipo de enfermedades por no tener una buena limpieza intestinal. Nosotros los yoguis solemos hacer ayunos. Ayunos pertinentes, se hacen ayunos, por ejemplo, en nuestra escuela hacemos los chaturdasis, que son cerca, especialmente los días de luna llena y luna nueva, el día 14 después de luna llena y luna nueva. Hay otras escuelas que hacen ekadasis, el ekadasis es el ayuno del día 11 después de luna llena y luna nueva. En ekadasis no se consume granos, entonces ese día puedes comer de todo menos arroz, lenteja, frijoles, trigo, cebada, todo tipo de granos ese día no se consume. En chaturdasi, los yoguis hacemos ayunos totales de 24 horas, pero cuando las personas no están bien preparadas para hacer estos ayunos, pueden hacer ayunos parciales, es decir, no hacen el ayuno total, a veces toman agüita, pueden consumir frutas. Algunas personas hacen ayunos de mediodía, es decir, de 12 horas, otros hacen ayuno de 6 horas. Un ayuno recomendado es, por ejemplo, el día antes del chaturdasi, ese día, digamos, no comes después de las 6 de la tarde, duermes toda la noche y luego haces un almuerzo al mediodía. Ahí ya tienes 18 horas de ayuno. Y como por la noche estás descansando, no te das cuenta, no te fatigas de ese ayuno. Eso cada uno depende de su constitución física, hará los ayunos pertinentes. Las personas que están exentas de ayuno son los niños, las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad y quienes están enfermos. Quienes están enfermos, a veces no pueden ayunar completamente. Es bueno limpiar la sangre de todo el azúcar, también del colesterol. Una de las formas es tomando mucha agüita, eliminar consumos de harinas refinadas, azúcar y grasas, aceites que son contaminantes, Y de esa manera, con autocontrol, tu cuerpo se va limpiando, se va purificando. Bueno, eso es uno de los ejemplos de cómo podemos ir limpiando nuestro cuerpo físico. ¿Para qué? Para tener una buena salud, más vitalidad, rejuvenecimiento celular, revitalización, armonización. Debes tú aprender a limpiar tu cuerpo siguiendo las enseñanzas yógicas. Bueno, ¿cómo purificamos la mente? Ok, la purificación del cuerpo parece más fácil, ya que nosotros estamos aquí encarnados y es un trabajo que hacen los médicos de medicina preventiva, de medicina curativa, pero la mente es mucho más difícil. La purificación de la mente la trabajamos a través del Raja Yoga, a través de la meditación, a través de visualizaciones que se llaman dharanas, que son muy efectivas. La mayoría de personas piensan que la mente es imposible de controlar. Y bueno, sí, Arjuna decía, es más fácil controlar el viento que controlar la mente. Pero en el yoga, nuestros maestros espirituales nos han enseñado a controlar la mente y purificar la mente. Lo primero que hacemos es limpiar la mente consciente. ¿Cuál es la mente consciente? Esa que estudia, que estás vivenciando en el estado de vigilia. En este momento, tú estás siendo consciente de este programa y estás siendo consciente de lo que hay en ti, en tu mente. Hacemos el primer paso, que es una introspección. Hacer una introspección implica cerrar los ojos y hacer un análisis de mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué me la paso pensando cotidianamente? ¿Qué he pensado en el pasado? Tal vez en mi mente hay pensamientos recurrentes. La mente tiene cerca de 300 pensamientos por minuto. Anda a mucha velocidad y la mayoría de personas no se dan cuenta de qué están pensando. Seguro. Ponle atención y verás que apenas hay un pequeño porcentaje de pensamientos que tú puedes captar. La mayoría son pensamientos negativos. De ahí viene la depresión, la ansiedad, la angustia. De ahí vienen las obsesiones, enfermedades mentales, fobias, manías, psicopatologías. Hay muchas cosas allí en nuestra mente que es la parte consciente. A veces son pensamientos negativos como no puedo, no soy capaz, me va a ir mal, nadie me quiere, soy un perdedor, estoy viejo, estoy feo, estoy calvo, estoy gordo. Y entonces como que la autoestima se baja. Bueno, la mente hay que dominarla, hay que limpiarla, hay que purificarla. Hay otro tipo de pensamientos que se llaman mente inconsciente, que aún son más difíciles de identificar. Entonces esa mente inconsciente está allí y la podemos investigar a través, por ejemplo, de una regresión hipnótica, a través de un psiquiatra, de un psicólogo. También podemos hacer una yoga terapia. La yoga terapia las hacemos nosotros en el ashram. Son técnicas yógicas muy valiosas para sanar la mente. Lo que hacemos en una yoga terapia y en la regresión hipnótica es hacer que el paciente se relaje y al relajarse vamos llevándole al pasado. La mente inconsciente surge mucho en los primeros 7 años de vida de los seres humanos. Cuando estamos niños, ahí hay mucha información que se queda guardada allí en el inconsciente. También cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, muchas de las cosas que nuestra mamá piensa está allí también impregnado en nuestra mente inconsciente. También tenemos de vidas anteriores muchas cosas allí guardadas en ese archivo akáshico. Y entonces, cuando hacemos esos estados de revisión de nuestra mente, podemos encontrar ese origen de todos esos miedos, de todos esos traumas, de todo ese mugre psíquico. Podemos limpiarlo también cuando los identificamos. Hay mucha información negativa ya en el plano consciente y también inconsciente de los medios de comunicación. Llamamos nosotros esos mensajes subliminales. Esos mensajes subliminales a veces lo incitan a uno al consumismo. Consumir cosas que no debemos, cosas que nos hacen daño, nos generan incluso enfermedades. Porque hay muchas veces a través de la paranoia, del miedo que generan los medios de comunicación, generan pandemias, generan enfermedades que luego terminan afectando a toda la humanidad. Entonces, lo que hacemos nosotros para poder limpiar la mente, purificar la mente, es lo siguiente. La repetición de un mantra, mantra yoga. Tú puedes empezar a limpiar tu mente con la repetición de mantras. Por ejemplo, un mantra puede ser Om. La palabra mantra significa man, mente, tra, liberación. Mantra, la mente liberada, lo que libera la mente de los pensamientos. Hay muchos mantras. Nosotros usamos un mantra muy importante en nuestra escuela. Es Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Cuando tú repites este mantra una y otra vez, la mente se va calmando, se va limpiando automáticamente, vas purificando tu mente. La mente empieza a limpiarse automáticamente tanto en la parte consciente como inconsciente. Y bueno, eso lo puedes repetir una y otra vez, disfrutando de esos mantras, calmas tu mente, limpias tu mente. También podemos limpiar la mente con técnicas de Raja Yoga, como las técnicas de meditación. Cuando tú tienes tu mente en una meditación profunda, en una técnica que decimos cero pensamientos, mente en blanco, en ese momento, ese proceso de luz que tú ves dentro de ti cuando tú meditas, que se llama el Shivayoti, la luz interna, esa luz empieza a limpiar tu mente consciente e inconsciente. Y cuando tú estás meditando, de pronto van surgiendo como pensamientos, tú no les pones atención, pero están saliendo de esa cueva oscura del inconsciente y empiezas a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, hasta que queda vacío todo ese mugre psíquico. Recuerda que ese mugre psíquico te enferma. Los pensamientos negativos generan efectos en tu cuerpo, hormonales, bioeléctricos, especialmente hormonales, generan problemas de adrenalina, exceso de corticoides, y todo eso va causando enfermedad y malestar. La mente negativa tienes tú que limpiarla. No hay otra opción. Y el yoga nos enseña. Ya cuando tú has avanzado en el dominio de tu mente, puedes aprender a usar lo que llamamos la ley de polaridad. El pensamiento negativo se elimina con un pensamiento positivo. Así como tú cambias de programas de televisión con tu control o cambias de dial con tu radio, tú puedes en un momento dado cambiar la mente negativa en mente positiva, simplemente con fuerza de voluntad, no permitiendo que la mente esté allí conectada con adicciones, con fobias, con manías, con malos hábitos mentales. Lo puedes hacer. El yoga nos enseña a eso. Si tú quieres hacerlo, acércate a un maestro de yoga, a una escuela de yoga, aprende a meditar, aprende a repetir tus mantras. Pero la forma más sencilla es repitiendo el mantra Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ¿Cómo purificamos las emociones? Un pensamiento genera una emoción genera un pensamiento. Las emociones cuando están turbias, esas emociones, por ejemplo, por violencia familiar, violencia sexual, pérdida de seres queridos, separaciones, baja autoestima, esas emociones se vuelven como un tsunami. Y nos hacen mucho daño. Hay muchas personas que terminan en un psiquiátrico, terminan tomando antiansiolíticos y antidepresivos por no manejar sus emociones. Muchos hasta se suicidan porque no encuentran otra salida. Pero sí hay salidas. Las emociones son muy sutiles, pero tú las puedes aprender a manejar. Las emociones nos van llevando a estados anímicos negativos y se bajan nuestras defensas. Cuando se bajan las defensas, nos enfermamos de todo. Y las emociones negativas también pueden generar enfermedades graves como el cáncer, enfermedades terminales. Las emociones podemos trabajarlas a través de, llamamos nosotros, visualizaciones. Pero también tenemos que hacer procesos de autoanálisis, procesos de yogaterapias. Podemos trabajar las emociones, por ejemplo, con medicina vibracional. Medicina vibracional pueden ser esencias florales. Podemos usar gemoterapia, el uso de piedras preciosas y semipreciosas. Podemos usar la musicoterapia. Las musicoterapias son diferentes tipos de sonidos musicales, instrumentos y canciones que nos van generando esa armonización. También podemos usar la cromoterapia. Bueno, todo esto con los diferentes colores generan procesos sanadores, como nos lo enseña la medicina bioenergética, la medicina vibracional, la medicina ayurvédica, las yogaterapias. Primero tienes que identificar en dónde está ese proceso emocional. Y viene en un principio un esfuerzo de hacer como una razón de por qué aconteció esto, racionalizar un poquito las emociones. ¿Cuál es el origen de esa emoción negativa? ¿Me afecta mi ego? ¿Me afecta mi personalidad? ¿Qué está pasando con mis emociones? ¿Será que esas emociones me están causando a mí líos, por ejemplo, cuando era niño? ¿O cuando estaba en el vientre de mi madre? Cuando en un momento dado vemos que esas emociones tienen que ver con otras personas, entonces viene algo que llamamos procesos de reconciliación y perdón. Lo primero es aprender a perdonarme a mí misma, a mí mismo. Tengo que aprender a perdonarme de que fui tan bobo, de que por qué me dejé engañar, que por qué confié tanto, de que por qué la embarré. Ese tipo de situaciones pues van generando ese proceso de sanación. Luego viene, si yo soy el culpable de las cosas que me han acontecido, también pedir perdón. Muchas veces las personas no están presentes ya para pedir perdón, pero tú puedes hacer unas técnicas de tipo psiquiátrico, como las constelaciones familiares, el Gestalt o las yogaterapias. A veces hacemos visualizaciones donde en un estado de relajación profunda invocamos a la persona a la que le hicimos daño y le pedimos disculpa personalmente. Puede ser que ya estén muertos, no importa. Puedes hacer ese proceso de pedir disculpas. Cuando tú pides disculpas, como que hay algo en tu conciencia que se sana. Luego viene el proceso de perdonar a los demás, que es muy difícil. Pedir disculpas es muy difícil por el orgullo y la soberbia. Y perdonar a los demás es muy, pero muy difícil también, porque nos sentimos siempre víctimas. Y a veces viene la idea, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estoy yo viviendo esta experiencia? ¿En dónde cometí el error? Muy bien, ahí viene el análisis de la ley del karma. Las cosas que te pasan a ti no pasan porque sí, ni porque Dios es malo y me hizo que me pasaran a mí esas cosas, sino que hay algo que llamamos una causa y un efecto. Esa ley de causa y efecto debemos analizarla con una visión amplia. ¿Por qué ese niño sufrió ese golpe de su padre? ¿Por qué esa niña sufrió violencia sexual? ¿Por qué mi mamá se murió? ¿Por qué mi papá era tan agresivo conmigo? ¿Por qué tuve ese accidente? ¿Por qué mi pareja me fue infiel y se separó de mí? Todo ese tipo de preguntas del por qué se pueden responder desde la ley del karma. Lo que tú le estás haciendo a otros, algún día la vida te la cobra. Lo que hiciste en otras vidas, en esta vida te la cobran. Sí, no es que justifiquemos a las personas malvadas, sino que es un entendimiento psicológico, yógico, de por qué pasaron esas cosas. Y así no termino yo culpando a los demás y pensando que esa persona tan malvada, sino que todo lo que acontece en tu vida es por ley de afinidad y tú estás pagando muchas veces el karma. No muchas veces, siempre. Entonces en el momento cuando hago ese proceso de introspección, de autoanálisis, viene el proceso de perdón. Y yo perdono a esa persona. No soy juez ni verdugo. La vida se la va a cobrar. Yo no soy el que tengo que juzgar ni tampoco cobrarlo como un verdugo. Pero la vida sí se las va a cobrar. Y yo me libero de esa situación. Y puedo dar consejos a las personas para que no cometan los errores. Muchas veces esos errores son por alcoholismo, por drogadicción, por ira. Esas personas que no saben controlar sus instintos, sus impulsos, terminan cometiendo grandes errores. Y eso pues puede generar esos procesos de reconciliación y perdón. Y por último viene el pedir perdón a la ley divina. En el caso de los hindúes, a Yamaraj, a Dharma. Le pedimos perdón al Señor del Karma. Pedimos perdón a la Divinidad Suprema. Y de esa manera también liberamos como un proceso de lo que llamamos como una confesión. Pido disculpas, perdono, pido ayuda, salgo adelante. Sí, a través de terapias psicológicas, psiquiátricas, puedes también liberarte de todos esos problemas hasta para no llegar a un acto tan horrible como una venganza que genere peores karmas para mí. O un suicidio que me haga más daño a mí y hacer sufrir a las personas que nos rodean. Bueno, hay karmas malos. Esos karmas malos los hemos acumulado durante mucho tiempo. Hay karmas buenos también. Cuando yo hago bien, me hacen bien. Si yo doy dinero, alguien me dará cuando necesite. Si yo doy alimento, alguien me dará alimento cuando necesite. Si yo ayudo al prójimo, alguien me ayudará cuando yo lo necesite. Los buenos pensamientos, palabras, obras y omisiones traen bendición. Esos karmas están bien porque traen frutos buenos, pero el karma negativo, ¿cómo lo puedo limpiar y purificar? Un karma negativo fue algo que yo soy consciente que hice en esta vida, y con el tiempo también puedes aprender a ser consciente de las cosas malas que has hecho en vidas anteriores. A través de las técnicas de meditación puedes ir y revisar tu archivo akáshico, o a través también de un clarividente, un profeta, tu guru, puedes saber perfectamente todo lo que es los karmas negativos que tienes de esta vida y vidas anteriores. Lo mejor es uno mismo ser consciente hasta ese punto de qué cosas he hecho malo. Antes de ser yogis, ser personas de luz, por lo general éramos asuras, karmis, samsaris, personas ignorantes que hacíamos cosas inapropiadas. Hacíamos malos actos al alimentarnos de la muerte, intoxicar nuestro cuerpo, quizás jugar con los sentimientos de las personas. Muchas veces tienen gente la manía de robar. Algunos otros manejan mal su sexualidad. Hay personas que hasta matan, han matado. Han hecho cosas muy feas, como juzgar negativamente a los demás, hacer bullying. Bueno, hay muchas cosas negativas que hacemos. La forma de poder quemar karmas, los Vedas nos lo dicen a través del yajna, del sacrificio. Cuando tú no pagas el karma voluntariamente, la vida te lo cobra involuntariamente. Y como no aprendiste a las buenas, te toca aprender a las malas. El karma, cuando tú no lo pagas así conscientemente a través del sacrificio, te lo cobran duro. Tú robaste, te roban 7 veces lo que robaste. Al que a hierro mata, a hierro muere. Si te portas mal, hay pérdidas de dinero, pérdidas de seres queridos, accidentes, enfermedades. Te pueden hacer un gran sufrimiento. Entonces los yogis nos han enseñado a los gurús a pagar karma a través de peregrinaciones, ayunos, penitencias, vigilias, todo dentro de la modalidad de la bondad, no con extremos que terminemos haciéndole daño a nuestra mente, a nuestro cuerpo o a nuestra familia. Una de las formas más interesantes de pagar karma es a través del canto de las yapas. Consíguete un rosario de rudras, de 108 rudras, pepitas, y puedes cantar el mantra que te enseñé antes, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, y vas cantando 108 veces, todos los días haces ese canto. Si has hecho un pecado muy grave, como matar a alguien, como haber violado a alguien, como haber robado, canta 16 rondas diarias por el resto de tu vida, de aquí en adelante, y vas a ver cómo ese tipo de penitencia te libera de un montón de karmas. También hay una forma en que el gurú nos da la iniciación. Cuando el gurú nos da la iniciación a través de un sacrificio de fuego, en ese sacrificio de fuego eliminamos todos los karmas que teníamos hasta ese momento, de vidas anteriores y lo que teníamos hasta ese momento de karma. También eliminamos el karma para vidas posteriores. Es la bendición del gurú al recibir la iniciación. El gurú en el fuego del sacrificio quema todos los karmas tuyos. Él asume esos karmas también para liberarte. Y de ahí en adelante tú tienes que tener un recto pensar, hablar, obrar y omitir. Si tú cometes un error después de ser iniciado, tienes que cantar tus japas todos los días y hacer tu sadhana yógico. El sadhana yoga son rituales védicos, el canto de mantras, la práctica de asanas, de pranayama, de meditación. Y vas a ver cómo tu cuerpo se libera de todas esas energías negativas. Bueno, ahora viene cómo liberar el ego, cómo liberar el cuerpo sutil, que llamamos el linga sarira, de todas las ataduras. Estas ataduras que se tienen en el ego, en el cuerpo sutil, es fruto de las actividades adármicas. Las actividades adármicas son como en cosas en que fallamos dentro de la ley divina, el cumplimiento de los yamas y niyamas. No todo el mundo tiene conciencia de los yamas y niyamas, y el hecho de que no tenga conciencia no lo exonera de que haya cometido un error. Por ejemplo, la ahimsa, la no violencia, cuando tú tienes irritabilidad, agresividad, sed de venganza, eres una persona malgeniada, estás incumpliendo la ley de la IMSA. Cuando tú haces daño a algún animalito o otros hacen daño a ese animal y tú te lo comes y participas de esa matanza, estás yendo en contra de la ley de la IMSA. Cuando tú ves que a alguien le están haciendo daño y tú pudieras estar allí y no lo haces, como frenar ese daño, estás infringiendo la ley de la IMSA. Si tú ves que el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal está sufriendo, el planeta Tierra está sufriendo, y tú no haces nada, no pones tu granito de arena, estás infringiendo el AIMSA. El AIMSA es la base de todo ese tipo de actividades dármicas. Si tú no practicas el AIMSA, de ahí en adelante viene todo tipo de contaminación. La forma de hacer la limpieza de ese cuerpo sutil es a través de la práctica del sadhana. El sadhana son las enseñanzas yógicas dadas por tu guru. Bueno, ahora viene algo muy interesante, cómo podemos purificar nuestra aura, nuestros nadis, nuestros chakras. El aura es la proyección de los nadis. Los nadis son los ríos de luz por donde circula el prana. Algunas escuelas hablan de 72.000 nadis, nuestra escuela habla de 350.000 nadis. Esos nadis todos se pueden resumir en tres nadis principales: Ida, Pingala y Sushumna, que manejan energía lunar, energía solar y energía ígnea. Cuando esos nadis están taponados, la energía no fluye bien por el cuerpo. Eso lo estudia la medicina bioenergética. Esa energía que fluye por el centro del cuerpo, por todos esos nadis, se llama prana. Cuando ese prana no fluye bien, haz de cuenta como una manguera que está como torcida, el agua no puede fluir, en el cuerpo la energía no fluye y entonces va generando como sequedad en algunos órganos o excesos como cortocircuitos en otros y el cuerpo se va descompensando. Cuando las personas son malvadas, los nadis están taponados por pensamientos negativos, actos negativos, emociones negativas, alimentación negativa. Y esos nadis, cuando están taponados, hacen que el aura se vea oscura, negra, gris. Cuando las personas son bondadosas, el color del aura es violeta, índigo, cristalino, blanco, dorado, plateado. Cuando los nadis se van juntando en algunas partes del cuerpo, van formando los chakras. Hay muchos chakras en el cuerpo. Escuelas hablan de 7 chakras principales, siete chakras inferiores, siete chakras superiores. Algunas escuelas hablan de 108 chakras menores en todo el cuerpo. Cuando esos nadis están contaminados, no vibran bien, entonces los chakras están vibrando bajo y eso genera efectos físicos como enfermedades en esos lugares donde no vibra bien. Por ejemplo, cuando el Anahata chakra no vibra bien, hay problemas cardíacos. Cuando el Muladhara chakra no vibra bien, hay problemas en el sistema reproductivo y genital. Cuando el Vishuddha chakra no vibra bien, hay problemas en la tiroides, la paratiroides, y así cada chakra genera no solamente efectos físicos, también está generando efectos psíquicos y vibracionales. ¿Cómo podemos limpiar el aura? El aura la vamos limpiando a través de las asanas, a través del pranayama, a través de los rituales védicos, el pujari, a través de la invocación de las deidades. Cuando tú estás cerca del darshan de una deidad, del señor Shiva, del señor Vishnu, cuando estás cerca de la vibración del señor Ganesha, del señor Kartikeya, de Lakshmi, de Saraswati, de Durga, de Parvati, cuando estás cerca de tu guru con su fuerza es como un sol que limpia tu aura. También podemos hacer prácticas de visualizaciones de rayos de luz pránicos cuando inhalas y llevas la luz hacia tus nadis y vas expandiendo esa luz hacia tu aura. Y también se puede hacer a través de lo que llamamos nosotros pases magnéticos. Un pase magnético lo puedes hacer con movimientos de las asanas con tus manos. También alguien que tenga poderes místicos como el proceso que llamamos sanación pránica puede ayudarte a ti a limpiar tu aura con pases magnéticos mágicos con sus manos. Puede ser con transmisión lejana de esa energía. Algunos chamanes utilizan plantas como la ruda, la altamisa, el diosme. Puedes hacer baños de tu cuerpo con esas plantas o también con flores o con frutas. Y de esa manera el aura se va limpiando. Cuando tú haces baños en el río Ganges o en otros ríos, en el río que haya en tu localidad, cuando sales a la montaña y caminas en el bosque, las plantitas te van ayudando a limpiar el aura y por eso después de una caminata en la montaña tú te sientes bien. Cuando te bañas en el mar, cuando estás con los sadhus, el sadhu sangha, todo eso ayuda a limpiar el aura. Las técnicas de pranayama son las que más se usan para limpiar los nadis. El pranayama, inhalar por la fosa lunar, energía lunar, cantando un mantra, por ejemplo el mantra Lam. Y cuando hace respiraciones por la fosa derecha, la energía solar con el mantra Ram. Ahí vas limpiando tú los nadis poco a poco. Las técnicas de pranayama son muy utilizadas en el yoga. Cuando tú haces las asanas, esos nadis que están torcidos como la manguera que está torcida se enderezan y automáticamente empieza la energía a fluir bien por tu cuerpo y vienen procesos de sanación. De eso se trata las yogaterapias. Aprender a limpiar tu mente, aprender a limpiar tu cuerpo. Ay, amigos, ahora recibimos las preguntas de todos nuestros radioescuchas a nivel de toda Latinoamérica. Les informamos que el día 16 de octubre, nuestra emisora metropolicaradio.com cumple 11 años, 11 años de estar al aire. Felicitaciones a todos los amigos de metropolicaradio.com, especialmente a nuestro querido amigo director Miguel Rico, quien es psicólogo y es una persona muy valiosa para toda la humanidad y que ha hecho el mayor esfuerzo para que esta emisora llegue a todos ustedes. Hay un concurso que vamos a rifar muchas cosas. A partir del 16 de octubre vamos a estar rifando para que ustedes hagan en los comentarios allí, hablen algo sobre metropolicaradio.com, me gusta, la escucho, escucho tales programas y vas a entrar a participar en los muchos premios que vamos a tener. Bueno, vamos a ver qué nos dice entonces las preguntas. Mauricio Arias de Formosa, México. ¿Qué rituales debo usar para purificar mis alimentos cárnicos? ¿Es posible? Gracias. Bueno, en la India usan un mantra que es Kalima, Kalima, Kalima, Kalima. Ese es un mantra que se usa para que tú puedas consumir alimentos cárnicos. Pero lo que sí se sabe en ese momento es que tú has de decirle al animal, así como hoy te como a ti, tú mañana me comerás a mí. Es como la única forma en que podemos hacer que esos alimentos kármicos pues, puedan ser purificados. Kalima, Kalima, Kalima. De todos modos, las personas que consumen alimentos como huevos, como carnes blancas o carnes rojas, alimentos de frutos del mar, todos ellos están consumiendo alimentos que nosotros llamamos tamásicos y rajásicos, que generan efectos negativos en tu cuerpo, generan algo que llamamos cadaverina, que genera cáncer, putrefacción y fermentación en tu interior, y hace que tu mente esté con tendencias instintivas animales muy fuertes. Son personas que todo el tiempo andan con irritabilidad, agresividad, lujuria, y tienen tendencias a la maldad muy fuertes. La mente inconsciente es influenciada por los asuras que los llevan a cometer errores como actos malvados. Kalima es el mantra que se usa si tú quieres consumir carne, pero no te lo recomiendo. Esther de Rojas desde Bucaramanga. Maestro, háblame un poco más sobre las bondades de la Ayurveda. Gracias. Bueno, el Ayurveda es muy importante, es el libro de cómo vivir sanamente, el libro de la salud, de la vida sana. Este libro de la Ayurveda habla de varios aspectos que tienes tú en tu vida y cada actividad te genera en los doshas un desequilibrio. Esos doshas están manejados por los elementos tierra, aire, agua, fuego y éter. Kapha, Pitta y Vata. Vamos a hacer un día de estos, un programa sobre la Ayurveda para que lo conozcas, pero puedes acercarte a nuestra escuela de yoga en Facebook, Centro de Yoga Ranchibaísta, y ahí vas a aprender más sobre la Ayurveda. Es el Veda de la salud y enseña técnicas yógicas como la yogaterapia para sanarte totalmente. Jorge Balaguera desde San José, Costa Rica. ¿Qué es una anarta? He escuchado el término, no sé si está correcto, agradezco. Pues el tema anarta no lo conozco, ahamkara tal vez. Es como el ego. Ese término del ego es lo que tú estás haciendo con tu carácter, con tu personalidad. Y cuando tú en un momento dado empiezas a trabajar tu ego, te limpias y purificas, como hemos enseñado hoy, para ser una buena persona, dejar a un lado el egoísmo, la soberbia, la vanidad, el mal genio, y convertirte en un ser de luz. David Ceguera, ¿los mantras pueden ser recitados en español? ¿Conoces a alguno maestro para superar los miedos? Gracias. Sí, hay mantras que se pueden repetir en español, pero la vibración es mucho mejor en otros idiomas. Por ejemplo, el mantra Ram, Ram, Ram es un mantra que seguramente te va a servir muchísimo para eliminar el miedo. Cuando tengas miedo, tú has de decir Ram, Ram, Ram. También puedes invocar al Señor Shiva. El Señor Shiva es muy poderoso y Él te protege. Entonces puedes decir Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Y pones tu mente en conexión con la divinidad. Y bueno, la neurolingüística te diría, invoco el valor, el heroísmo, invoco el valor, el heroísmo y la fuerza, invoco el valor, el heroísmo y la fuerza, invoco a la divinidad. Dicen, gracias maestro Shivacharya, buen programa, quería por favor saber por qué dices que la vida nos las cobra, ¿no son acaso las leyes establecidas por la divinidad las que hacen que se cumplan los karmas y el dharma? ¿No puedes aclarar esto por favor? Gracias, buenas noches. Maestro, buenas noches, y podemos purificaros a través de lo que comemos, gracias. Om Namah Shivaya, excelente información, amado Gurudev, gracias por tu luz y sabiduría. Cuando digo que la vida se las cobra es porque es la vida a través de los planetas como Chani Deva, Marte, otros planetas, los diferentes sistemas planetarios son los que ejercen la ley del karma y hacen que tú recojas lo bueno y que también pagues lo malo. Entonces, cuando yo digo que la vida te las cobra, sí, realmente eres tú mismo el culpable y a través de lo que conocemos como influencias astrológicas, llega el momento exacto en que tienes que pagar esas deudas. Y sí, la alimentación sálvica, comiendo Shiva Prashadam, tú puedes purificarte. Bueno, amigos, mucho gusto haber estado con ustedes. Recuerden, este programa se llama Conversando sobre Yoga y Meditación. Estamos al aire todos los domingos a las 8 de la noche por metropolicaradio.com. Miguel Rico, director. Patricia Rodríguez, Purnangiri, hoy estuvo con las cortinillas. En el máster, Mauricio Ríos, Shivacharya, Mohangiri Maharaj. Este programa llega a ustedes gracias a Prensa Ashram Shivaísta. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Yay Shiva Prachadan Ki Jai, Yay Baba Yo Privale Ki Jai. Hasta pronto.